que los obreros somos capaces de hacer producir la fábrica, que somos capaces de no explotar a los trabajadores y a los compañeros, que somos capaces de poner socialmente el capital para que todos vivamos un poco mejor y que no nos quedamos con nada que no sea nuestro, que no nos quedamos con parte del trabajo ni la explotación de los obreros, y que podemos tener un sueldo digno, trabajar dignamente, hacer producir la fábrica, y como no tenemos como objetivo la máxima ganancia como los grandes capitalistas, podemos hacer producir una fábrica como Sanón, que para sus dueños era con 60 trabajadores, con una producción de 140.000 metros por mes, y para los trabajadores, con la misma producción, pero repartiendo las ganancias en forma social, es para 340 familias y 1.500 personas que viven de la fábrica. Nuestra solidaridad de clase contra la otra clase, que es la que dirige, que son los jueces, que es la policía, que son los funcionarios, que son los políticos, que son los que se acomodan, que son los burócratas sindicales. Nuestra posición de clase nos hace estar acá frente a la fábrica solidarizándonos con los obreros de Sanón. Acá en la calle Jujuy 554.